lluvia inclemente, de una noche sin lucero, va un pescador que no siente porque es más grande su anhelo. Amanecer con pescado para vender en el mercado. Amanecer con pescado para vender en el mercado. ¡Ay, qué rico! Mañana es la Candelaria, mañana es 2 de febrero, la Virgen manda en el cielo y en el río el venidero. Llegó el maná ribereño, el que consuma mi sueño. Llegó el maná ribereño, el que consuma mi sueño. Noche oscura, que trueno relampaguee, mi lucero son los peces que en mis redes pataleen. Cuando pase la subienda, que quede plata pa tienda, con el pescado que venda. Cuando pase la subienda. ¿Cómo? Dale, Andy. Me pone alegre en enero, me deja triste en abril. Cuando pase la subienda, que quede plata pa tienda, con el pescado que venda. Cuando pase la subienda. ¡Vamos allá! Con él se acaba la empresa, con él se acaba el patrón. Yo mando con mi atarraya, yo mando con mi cocón. Cuando pase la subienda, que quede plata pa tienda, con el pescado que venda. Cuando pase la subienda.